¿No lo ves? Que estando junto a mí, tus ojos te brillan distinto. Él no te sabe complacer así. ¿No lo ves? Que cuando le haces el amor, él no te sabe complacer, baby. Conmigo sabes, no es así. Perfecta, España, Cuba, romántico latino de cabeza. Tú sabes, baby, que el tipo soy yo. La música, la companyia de Romántico Latino, amb aquest senzill que us portem a terme mitjançant Musicòpolis, el tipo soy yo, des del corazón latino. Bona música, bons ritmes, diferents, amb presentació dels nous senzills, com el de Doctor Bellido amb Les Enfermeres. Es diu Huérfano. Cúrame, mamita. Presten mucha atención a la enfermera. Se lió. Esa fue la mujer que me abandonó, que me traicionó. Se fue con un fulano que se la llevó. Ay, que se la llevó. Es una condena que no puedo verla. Soy huérfano de condición. Y dice que anda por la calle buscando mi perdón. Y no. Oh, huérfano. Minut, pas a pas, amb cançons noves. Giorgio Moroder amb Sia i Deja Vu, i també Antonio Orozco amb Hoy Será. El día no puede haber más ganas. Está llegando, te dije que esperaras. La vida está llamando. ¿Quién dijo que mañana? Hoy será, sabes, hoy será. Se trata de lo nuestro, se trata de empezar. Y hoy será, sabes que hoy será. La suerte está cambiando. Hoy vamos a ganar. cops. Musicopolis, les noves cançons d'Antonio Orozco amb Boi Serà i després t'ha seguit el tema de Quart Primera des del Neurones a la punta d'un iceberg. El darrer senzill porta el nom de les 5:35. Ella és la magnífica Kelly Clarkson des del Piece by Piece amb Invincible. No, I was broke down, I hit the ground, I was crying now, couldn't make no sound, no one hears the silent tears collecting. You know I had lost hope, I was all alone, never been so low till you came along. Teacher, I feel the dots connecting. Beat down on me, beat down like a waterfall, 'cause I can take on so much more than I had ever dreamed. Beat down on me, beat down like a waterfall, 'cause baby I am ready to be free. Now I am invincible. No, I ain't a scared little girl no more. Yeah, I am invincible. What was I running for? I was hiding from the world. I was so afraid, I felt so unsure. Now I am invincible. Storm. much more than I had ever dreamed. So beat down on me, beat down like a waterfall, 'cause baby I am ready. But now I am invincible. No, I ain't a scared little girl no more. Yeah, I am invincible. What was I running for? I was having fun the world. I was so afraid, I felt so unsure. Now I am invincible, and I'm a perfect storm. Sans faire ce qui était mieux, je fais toujours ce même rêve. Je me vois remonter le temps, revenir à nos plus belles balades, tous les deux sur les quais, les yeux vers l'horizon. Son cœur entre les mains, des souvenirs au goût amer, caresse mes doutes les plus sensibles, sachant que mes actes d'hier restent à jamais irréversibles. Je sais que je n'étais pas pour elle. Pourquoi me manquerait-elle autant? Son cœur entre les mains. Je l'ai revu 2 ans plus tard, maman d'une jolie petite fille. J'ai compris qu'il était trop tard. Dans ses yeux, cette lumière qui brille. Elle m'a dit faire ce même rêve. De tout son amour, de tout son cœur. una mica de francès amb el disc d'en Kenji Girac, que es diu Kenji com a ell, que és l'edició de col·leccionistes publicat a 2015 amb El Maimé, versió ràdio. Segueixes amb el nostre espai, segueixes a la capital de la música, la teva ràdio fórmula de cançons d'actualitat amb el nou senzill de Revolver que es diu Entre les nubes. Si passear entre granades o correr entre les ruïnes. Oh. Tantes vides tan distintes i totes con un mundo tan dispar. Tantos miedos, tantas curvas sin señalizar. Y a las tres me rindo en silencio y al sonar las cuatro sé que todo lo puedo. Peajes a pagar por echar de menos un lugar donde no he estado jamás. Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes. Aprenderé a nadar contra la corriente de nuevo. El río no me llevará. Me falta espacio para las heridas. El tiempo es la mejor saliva. Hay miedo a resbalar otra vez y no saber cómo ponerme en pie. Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes, entre las nubes. Vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos y a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol. Y vuelta a empezar a quererte como eres, a levantar los hombros y a andar como se ve.